cansarte, tengo que dejarlo todo. No lo pensaría, iría atrás de ti. Si para agradarte tengo que cambiar mi mundo, yo con todo el gusto lo haría para ti. Con tu mirada y tu luz te has quedado con mi corazón y con mi amor. Y me has hecho tu princesa y me siento especial. Cada día que pasa me sorprendes más. Cada día que pasa me sorprende.